ocupen sus localidades, se encienden los proyectores. Comienza este miércoles el cuarto Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, FICER. Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno Provincial, el festival tendrá 60 producciones que se podrán ver en 50 funciones entre el miércoles 23 y el sábado 26 de noviembre. Todas las actividades son con entrada gratuita. El epicentro del evento es el Centro Provincial de Convenciones y la Vieja Usina de Paraná, con el imponente paisaje del Gran Río de Fondo. Además, para esta edición se suman 5 subsedes en diferentes localidades entrerrianas: Villaguay, Concordia, Concepción del Uruguay, Aranguren y Los Conquistadores. Las películas se organizan en secciones que comprenden cine internacional, cine nacional, cine regional, cine entrerriano y cine infantil. La función de apertura será Argentina 1985 de Santiago Mitre y la de cierre El Suplente de Diego Lerman. Conversamos con el director artístico del FICER, el realizador Eduardo Crespo, quien compartió parte del espíritu y los objetivos de este festival. Queríamos hacer foco en que sea un festival no solo de entretenimiento y de disfrute, como ya lo fueron las ediciones anteriores, no creemos que eso va a cambiar, pero sí meter un poco en la reflexión, quizás en pensar en algunos temas como se nos escapan un poco de los festivales y que queremos incluirlos, como es el tema de que el cine argentino está necesitando en este momento de una cinemateca, y entonces en el festival se van a proyectar clásicos argentinos a la trasnoche. También va a haber una charla sobre rescate de películas, sobre un archivo que se está haciendo en Corrientes, sobre toda la región, y se están rescatando películas. Entonces, nos parece súper importante que en esta edición, además de traer películas para llenar las salas, también queremos dar espacio para que la gente se acerque y pueda reflexionar con otras personas que vayan al festival, ver películas, salir, conversar, entrar a las charlas, a las actividades especiales. Eso, esperamos que sea un festival de encuentros y de mucha reflexión sobre el tiempo que estamos viviendo y sobre el cine que estamos haciendo y sobre las películas que queremos ver, las películas que queremos ver en un futuro. Entonces, bueno, a eso apuntamos y esperamos que vengan todos y todas al festival a disfrutar, ya que es gratuito y se pueden encontrar con grandes sorpresas. Además de las funciones, habrá actividades especiales, mesas, charlas y el desarrollo del mercado, en el que proyectos audiovisuales de toda la región NEA Litoral buscarán obtener financiamiento otorgado por el Estado provincial para poder concretar sus producciones. Preparándose para esta maratón cinematográfica, informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.